los soneros más famosos del son de Santiago Tuxtla. Juan Zapata, Juan Zapata, tu serrana jaranita da la tonada bendita que alcanza timbres de plata, que es de cedro y no de lata. Sonero de roble entero, que es tan recio, tan austero, que lo respeta hasta el hacha. Con su jarana, muchacha, cobra el temple del acero. Cobra el temple del acero, el jaranero Quesada, con su jarana sacada con manos de curandero por un brujo carpintero. Como si el cuate Chagala, con esa magia que exhala, se volviera jaranero. Así nuestro Isaac Sonero su mano convierte en ala. Su mano convierte en ala José Palma Valentín, con requinto de violín, donde se para se sala, que donde quiera se cala en fandangos cachurín. Jaranero, no catrín, es un puntal de Santiago, que del Tepango hace lago y en el son no tiene fin.